que lleva desde México In Vitro, uno de los dos autores también del blog Net Labels and News, cuya dirección te la recuerdo, netlabelsnews.blogspot.com. El otro, ya lo sabes, es nuestro colaborador habitual, Pachi, alias Miller Indab, quien no ha podido estar hoy presente en el programa, pero que nos ha recomendado un par de canciones, estará la primera, para que las puedas escuchar. Cada tema de este álbum, In Treatment, cuenta con su propio vídeo. Y aquí Transmisión 13, que es un artista de Manchester, ha elegido colaborar y que remezclen sus temas. Entre otros encontramos la participación de Oriso, un artista con lanzamientos bastante destacados en esta discográfica virtual Breathe Compilations. Y el segundo tema que nos recomienda Miller Indab para que lo escuchemos hoy es este Billy Light de Sraunus. Thank you. podemos comentar que Night Music es una página web con reseñas sobre NetAudio y también tienen sus propios lanzamientos. Operan desde Lituania y en su catálogo encontramos 10 referencias. La más reciente es el recopilatorio Other Feelings, Otros Sentimientos, donde aparece este tema Billy Light de Sraunus, uno de los artistas favoritos de Miller in Dab, del blog Nell Labels and News, en su dirección nelllabelsnews.blogspot.com. Hasta aquí las recomendaciones musicales de ese colaborador nuestro, Pachi alias Miller in Dab. Por cierto, que en el Labels and News ha cumplido recientemente 4 años, nuestra enhorabuena, y allí, como siempre, puedes encontrar reseñas de otras muchas novedades del NetAudio, sobre todo en clave de ambient y electrónica. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, hoy martes en el 98.2 FM de Gran Canaria y en el 105.5 FM de Tenerife, también en canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y antes de pasar a la grabación histórica, vamos a hablar de dos proyectos que merecen la pena, relacionados con el NetAudio y que están recaudando fondos a través de Internet. En primer lugar, Ergo Fizmid, conocido compositor británico que ha sonado muchísimas veces ya aquí en Intangible 23, está buscando financiación para su nueva ópera, que se basará en la novela de Flann O'Brien, El tercer policía, The Third Policeman, todo un clásico de la literatura postmodernista y al que por lo visto se le ha hecho referencia en la serie de televisión Perdidos. Ergo ha hecho un par de vídeos y los ha colgado en Internet para animar a sus seguidores a que pongan algo de dinero para plasmar esta ópera. He hecho un poco de corta y pega y vas a poder escuchar dos fragmentos. En primer lugar, un adelanto de lo que será una de las canciones de esta ópera, o neurópera, como dice Ergo. Es sobre el amor del protagonista por las bicicletas. Y luego aparecerá Eric Bumbledonk pidiendo el apoyo para financiar El tercer policía. Bicycle, you are so lovely. I'll ride on you till the stars turn to custard above me. Look at your handlebars slender. Your wheels, they do glisten. Your pedals are supple and tender. Business. Pues eso, que hay que rascarse un poco el bolsillo si queremos escuchar la nueva ópera de Ergo Fismit. Ya sabemos que este compositor británico, cuando se mueve dentro de este género, no hace óperas normales, sino incluso con un toque que recuerda a otros compositores y también al pop y al punk. En este caso, sobre el escenario se verá una mezcla de sonidos pregrabados con otros que procederán de los instrumentos interpretados por los actores. Está previsto que El tercer policía se estrene en un festival de ópera de Londres en agosto de 2011 y además de estar escrita, compuesta y dirigida por Ergo Fismit, esta ópera contará con los diseños de Marta Mupete y como actores con Eric Van Beldonk, a quien escuchábamos antes, y también Oblivion Substantial y Vulnavia Vanity. Todos estos son músicos que han publicado en el label del propio Ergo Fismit, Instant Music, y forman una especie de comunidad aparte de todo lo que es el arte mainstream en el Reino Unido. La página donde podemos hacer las aportaciones económicas para la ópera de Ergo Fismit está en Crowdfunder. Y además se ofrecen una serie de incentivos por 20 libras, pues te llevas un single y un CD recopilatorio. Por 60 libras, además, entrada gratuita a las representaciones de la ópera y acceso a un blog donde se irá viendo cómo va cobrando forma. Y ya después, pues aportaciones más generosas recibirían un paquete hecho a mano con un DVD, un libreto y un CD con el resultado final de la ópera. Y si tiras la casa por la ventana y le das 500 libras a Ergo Fismit, pues te escribirá una canción sobre el tema que tú elijas y te la mandará. Bueno, hasta aquí esta reseña. Creo que merece la pena apoyar a Ergo Fismit en este nuevo proyecto. Se puede hacer, ya te lo he dicho, desde la página de Crowdfunder. El enlace estará en nuestro blog. Y otra noticia relacionada con Ergo es que hoy mismo Getfónica publica la música de su más reciente proyecto, Vulcanelli Shoes, del que nos habló en la entrevista que tuvimos con él a finales del año pasado. Y otro proyecto del que te quería hablar hoy es el Internet Label Compilation for Japanese Relief. Va a ser un recopilatorio con música Creative Commons para recaudar fondos que irán a parar a las víctimas del terremoto en Japón. Todavía no se ha publicado, así que no se ha dado a conocer su música, pero rebuscando entre los discos que yo tengo, me ha parecido que encajaba poner ahora un fragmento del Tokyo Morning Loop, bucle de una mañana de Tokio, del artista Saito Koji. Entramos en materia mientras sigue sonando de fondo este fragmento del tema de más de 40 minutos, Tokyo Morning Loop, de Saito Koji, publicado por la label berlinesa Resting Bell. Pero de lo que te voy a hablar ahora es de este recopilatorio Internet Label Compilation for Japanese Relief. Es una iniciativa del músico estadounidense Kevin Stephens y la idea es que se puedan hacer donaciones directamente a ONGs una vez se haya publicado. pero en esta fase previa, más que dinero, lo que necesitan son músicos que aporten canciones, técnicos de sonido que mastericen los discos, net labels que cuelguen el recopilatorio en sus servidores, etc. Se está moviendo bastante rápido el asunto, empezaron la semana pasada y ya tienen un logo, un blog y perfiles en Twitter y Facebook. Además han empezado a recibir las primeras canciones. La idea es publicar el recopilatorio el 8 de abril y en cuanto se pueda, pues empezar a dirigir esos fondos para que la comunidad de la música libre ayude humildemente a las víctimas de la catástrofe de Japón. Nosotros estamos colaborando en la selección de canciones, pero cualquiera puede ayudar de diferentes maneras. Para comprobarlo no tienes más que pasarte por la página de Internet Label Compilation. El enlace lo tendrás en nuestro blog. Y ahora sí, vamos ya con la grabación histórica. Hoy con Mikael Tokarik. Y esto se titula algo así como Rak Abo Zadatok Dag. Rai Abo Zadatok Dag. No, chuyer ho. Tachuyer se un hutori. Tachito chlovek a nena hniva. A gabi kholem vid patra lak chlovek. A lete no staki mayak da 20 u murka. Luka, to shichke parodki u vas taki nosi mayu. Немає, нем ти грає, бо кенєта достанеш по главе. Ну та дегіння, шу не дрому. Шак гадю ще знає і погнєва. Патрія ще розмита. Так я всен проходу. Лука, любиш ти медовні, але бо папсон з губами. Чи люби, мамо, не, але грай, бо я б і танцював. Добре, але як дождаться до басок, то ти заграєме. Але і шак не. Раз дива зулапили циганов. Не поїжджі стою, на тому столяра, але так у бутярську ноту ми грає. Ну та так уже, так і усе у мене називати чоловік. Precedida de un diálogo cómico, aunque incomprensible para nosotros, la grabación histórica de hoy. Por lo que tengo entendido, se estaban metiendo con las narices de uno de los intérpretes porque la tenía demasiado grande. Pero bueno, este era el sketch o canción Rak Abo Zadatok Dag con melodías del folclore eslovaco. Y hay quien dice que se grabó en 1927 y otros creen que fue en 1929. En cualquier caso, es una muestra de lo que solía hacer Mikhaïl Tokarik. Y ahora vamos con un grupo que mezcla el jazz y la electrónica, Capiscone Electro Unity, y es una canción dedicada a la ciudad de Quebec. Thank you. Ahí estaban Capiscone Electro Unity con su tema Quebec, aparece en el EP Activity, el segundo lanzamiento que suena hoy de la Net Label Breathe Compilations en nuestro programa Intangible 23 de Canarias Ara Radio. Capiscone son de Croacia y este trabajo se publicó en concreto en el año 2009. Están liderados por Iván Capek, un guitarrista de jazz, quien también fundara la banda Triangulizona. Hay que reseñar que a Triangulizona le debemos el que fuera uno de los mejores trabajos de jazz que se recuerdan en el Net Audio, el álbum Flossy, publicado por la Net Label portuguesa Test Tube. Este EP Activity puede que no llegue a ese nivel, pero tiene unos planteamientos muy interesantes y distintos a los de Triangulizona. En cualquier caso, igual que ocurría con el grupo anterior de Capek, aquí lo que se pone énfasis es en la improvisación y las actuaciones en directo. Cada canción, por cierto, está dedicada a una ciudad. Además de Quebec, están Oregón, New London y Filadelfia representadas en términos musicales en este EP. Bastante agradables son los sonidos de Capiscone Electro Unity que nos introducen ahora en el momento bizarro. No te preocupes que hoy el momento bizarro no lo es demasiado, podríamos decir que es un momento pseudo bizarro. En cualquier caso, como siempre nos lo anuncia el Dr. Phipps tocando con ese órgano cacharrero los acordes introductorios de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Y en concreto este es un momento bizarro que tiene su mayor extrañeza en dos elementos, los ritmos rotos que vas a poder escuchar y en su título, en el que han desaparecido todas las vocales menos una. Entonces yo deduzco que se pronunciaría esto algo así como call the ambulance, llama a la ambulancia, pero después hay dos palabras más que no soy capaz de descifrar. En cualquier caso, este es nuestro momento bizarro de hoy con el artista Yellowhead. Habría que intentar bailar este tema de Yellowhead, que es nuestro momento bizarro de hoy. Sería digno de verse, a saber dónde acabábamos, si en el hospital o dónde. Y aparece en su álbum de 2009, Mill Wine, una referencia de la poco conocida, en mi caso, en el label Heavy Metal. Y se supone que para Yellowhead tiene algún significado oculto y metafórico ese gusto que tiene por los ritmos rotos, pero desde nuestro punto de vista simplemente justifica la inclusión de esta canción que, como te comentabas antes, tiene un título algo extraño, algo así como Call the Ambulance, en el momento bizarro. Otro dato destacable es que Yellowhead, cabeza amarilla, significa ese nombre artístico, no emplea nunca sampleos, es decir, sonidos sacados de otros discos, aunque el resultado así lo pudiera hacer parecer. Y un género que solemos abordar los martes en nuestro programa de radio en Tangible 23 es el post-rock, cuando grupos con guitarras se dejan llevar por la exploración instrumental. Ahí tenemos, por ejemplo, a Coma Stereo con este tema Sleep Invaders. Thank you. En la teoría, Coma Estéreo hace música inspirada en emociones y recuerdos, y en la práctica tienen un buen equilibrio entre los ritmos marciales, las guitarras y los sonidos electrónicos. Hemos escuchado aquí en Intangible 23 su canción Sleep Invaders del álbum Binary Endings, Finales Binarios. Y tenemos buenas noticias porque estos cuatro músicos de Eslovenia están ahora mismo preparando las canciones para su tercer disco, que grabarán en Zagreb en julio de este mismo año de 2011. Y bueno, entramos en la recta final de esta edición del martes de Intangible 23, ahora con una breve pieza para piano de Bartuás. Quint es el título de esta breve pieza para piano de Bartuás. Aparece en su álbum Solo Piano, uno de los más relajantes y, si se quiere, melosos del catálogo de la discográfica virtual rusa Los Archivos Clínicos, mucho más dada normalmente a otro tipo de sonoridades más ásperas y experimentales. Pero bueno, y vamos a ir terminando ya con una canción de Jirafa y se llama 4 AM, una buena muestra de folk experimental. Smash in the flogging heat. My stomach is in your tea. My stomach is in your tea. La última canción que hemos escuchado hoy en nuestro programa de radio es esta de Jirafa, 4EM. Nosotros la encontramos en el recopilatorio Creative Commons Compilation ligado al evento alemán sobre música libre All Together Now. Y aquí ponemos fin a esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en el 105.5 FM de Tenerife, también en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasara.es y ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros mediante el correo electrónico, Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles, que hablaremos sobre un proyecto de creación literaria colectiva a través de internet y con licencia Creative Commons. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.